Aquí comienza Salsa con Historia. Conduce Iván Córdoba. Cada semana en tu Radio San Joaquín. Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio San Joaquín. Soy Iván Córdoba y quiero presentarles el programa Toda la Salsa con Historia. Haremos un viaje y un recorrido por la música afrocaribeña con todas sus historias, sus anécdotas y, por supuesto, comentando la actualidad. Queremos pedirle además que se quede en casa, para eso lo queremos entretener, para que usted se distraiga, baile y en estos días donde nos han pedido que nos quedemos en casa y ser responsables. Recuerde que en la medida que usted se quede en casa y se proteja, estará protegiendo también a los demás. Y vamos a ir a la música, vamos a escuchar a Paulo Joel, un regalo que nos manda desde el Perú y nos dice, quédate en casa. Y en días de crisis, un consejo de amigo. De lo que está pasando con toda esta situación, el mundo está llorando de tristeza y de dolor. Nadie sabe cómo y cuándo se ha salido de control. Se contagia fácilmente, sigiloso entre la gente. Por eso quédate en casa y evita la propagación. Por eso entiende y quédate en tu casa. Ese mal, comprende y haz conciencia, mantente como los demás. Ay, pero mientras quédate en tu casa, para evitar ese mal, haz caso a todo lo que dicen y te aseguro que esto pasará. Es triste lo que está pasando, lo vemos por televisión. El mundo está de luto por gente que se fue. Que Dios los tenga en su gloria y se apiade de nosotros. Por eso traigo este canto de esperanza para ti. No te rindas, ten paciencia, te juro que esto acabará. Por eso entiende y quédate en tu casa para evitar ese mal. Comprende y haz conciencia, mantente como los demás. Ese mal, haz caso a todo lo que dicen y te aseguro que esto pasará. Quedarte en casa es lo mejor. Del Callao pa'l mundo. Óyelo bien. Para ti. mi familia, mis amigos, Chimpún Callao. Y para mis hermanos de Colombia, Venezuela, México, Ecuador, Chile, Perú y el mundo entero. Ya lo sabes. Quédate en casa. Quédate en casa, ya lo sabes. Bueno, vamos a escuchar a salsa chilena, fíjese. Vamos a escuchar un tema de salsa hecho en Chile, pero hecho por un peruano. Un peruano que ya lleva, yo diría que más de 20 años, si es que no es más, viviendo en nuestro país. Me refiero a Manuel Ramírez, un músico, arreglista, compositor, guitarrista de muy buena factura. Un músico que ha sido muy prolijo en sus arreglos, en su música, muy respetuoso del tambor. ¿Ya? Vamos a escuchar por ahí también un tema que habla de eso. Manuel Ramírez saca su disco denominado Esa Va, y de ese disco vamos a escuchar El Cesante. Thank you.

tiempo iremos a 1963 para escuchar a Moon Efraín Rivera, este músico puertorriqueño que le aportó mucho a la música de tradición, a la música folclórica puertorriqueña. Él fue uno de los creadores del trabalengua, de la canción en doble sentido y en doble lengua. Rivera tocaba bombas y plenas, y le sumaba los merengues, los mambos, los zambarengues, que era la mezcla de la samba brasileña con el merengue dominicano, además de las pachangas, los sones montunos, plegochangas y plechangas, que era la mezcla entre la plena puertorriqueña y las pachangas. Él además fue uno de los responsables, según dicen grandes estudiosos de la música afrocaribeña, en incluir los trombones en líneas de 4 y 3 trombones en la música tropical. En este disco intervienen los hermanos Charlie y Eddie Palmieri. También escucharemos los trombones de Barry Roger. El tema se llama ¿Qué gente averigua? Yo me pongo un pantalón, una camisa con remiendo, se ponen a decir que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril. Yo me pongo un pantalón, una camisa con remiendo, se ponen a decir que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril. Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua, cámara, y nunca me han dado nada. Le tiraban trompetillo un propán que yo llevaba de los tiempos de Cristín. Cuando pasé yo lo traje por la pedina de los tambas, ten ten don garrequín. Y le tiraban trompetillo un propán que yo llevaba de los tiempos de Cristín. Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua, cámara, y nunca me han dado nada. Apoyando a la música chilena, a sus músicos, a las orquestas chilenas que han realizado distintas producciones y que además lo están pasando muchos muy mal debido a que en estos días no hay posibilidad de presentarse en ningún lugar. Usted ha visto quizás en las redes muchos artistas presentándose y mostrando su arte a cambio de un dinero. Creo que es de toda justicia, digamos, que si usted está viendo y disfrutando, se ponga ahí con una monedita. Sí, es importante apoyar a nuestros artistas. Y de Chile justamente vamos a escuchar a este cantante que por muchos años fue la voz característica de la orquesta Santiago All Star. Me refiero a Fabián Rosales. El 2018 él saca su disco con su propia orquesta. y vamos a escuchar del disco Ahora Sí. ¡Ja! ¡Ahora sí! Chilena hecha en Chile. Queremos insistir, amigos, en que se queden en casa, no salgan. Recordar que en la medida que nosotros seamos responsables y que estemos quedándonos en casa cuidando a los nuestros, a nuestros niños, a nuestros abuelos, también estaremos cuidando a todos los niños, a todos los abuelos. De esto no vamos a salir tan fácil, y en la medida que nosotros seamos responsables vamos a hacer retroceder esta pandemia. Así que quédese en casa, no salga si no tiene que hacer ningún trámite, y por supuesto esperando que en algún momento esto ya pase. Vamos a escuchar de Orlando Contreras, El Barco. Y dicen que yo soy un barco.

quedado en el camino con esta sensación de amargo vino, con esta soledad sentada al lado mío. No es nada fácil aceptar, pero te tengo que olvidar. Aunque el que ha estado en mi lugar dirá conmigo, ¿qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo? Quizás mañana el sol saldrá, pero y tu amor ya lo he perdido. ¿Y qué hago contigo, amor? ¿Qué hago contigo? ¿Qué puedo hacer si yo no puedo hacer nada? Pueden seguir por nuestro Facebook, Toda la Salsa con Historia, Toda la Salsa con Historia. Ahí puede escribirnos, saludar, pedirnos algún tema, lo que usted quiera. Estamos en la ruta de Puerto Rico, seguimos escuchando a Víctor García y la Sonora Sanjuanera con el tema Miro y no te veo. Sabada pa la talla, sabada pa la talla, sabada pa la talla. Sabada pa la talla, sabada pa la talla, sabada pa la talla. Paso por tu casa, miro y no te veo, miro y no te veo, miro y no te veo. Y es que lo que pasa es que siento un mareo. Pasión para una noche, hicimos derroche de talento para amar. Quiero repetir aquel descorche, de nuevo soltar el broche y de ese vino tomar. Pero no apareces, busco y no te encuentro, y ahora cada instante me la juego sin pensar, y por eso. Me hiciste, ¿qué fue lo que tú me diste? ¿Qué me ha hecho delirar por ti? No me has contestado la las llamadas, ni los mensajes de texto, mucho menos el WhatsApp. Pero no apareces y sigo buscando, y ahora cada instante me la juego sin pensar y por eso... Ortiz Jr. con su All Star Band, donde realiza el año 2019 un tributo a la música puertorriqueña y por supuesto a la música de su padre, que fue un importante director musical puertorriqueño. En ese álbum participan diversos cantantes de la música salsera y en este caso vamos a escuchar en la voz de Víctor Manuel el tema Trucutú. Así le dijo a su tía, se me acaba la energía pa' levantar el matruco. ¡Ay, Dios! Y un sabio que estaba yendo, de esos sabios bien pelú, le dijo no traigas truco, no es el matruco que eres tú. Así le dijo a su tía, se me acaba la energía para levantar el matruco. ¡Ay, Dios! Y un sabio que estaba oyendo, de esos sabios bien pelú, le dijo no traigas truco, no es el matruco que eres tú. Truco, truco, truco, truco, truco, truco. No es el matruco que eres tú. Yo lo traigo de regreso, pero con otra actitud. No es el matruco que eres tú. Y lo canto con Marito para curarme en salud. No es el matruco que eres tú. Pa' cantar en esta orquesta. Esto no es salsa, ragú. Pa' ser matruco que eres tú. Esto es salsa de la mata, la que traigo en el menú. Pa' ser matruco que eres tú. La que la baila, la que la goza y la pide la multitud. Pa' ser matruco que eres tú. ¡Ay! Sí, soy yo. All Star Band. De Puerto Rico, Tite Curet Alonso, este compositor maravilloso, extraordinario, que le dio tantas composiciones maravillosas y bellas al mundo de la música. Esta dupla maravillosa, que casi natural, que se dio con Cheo Feliciano, creo que fue una de los artistas que más canciones le interpretó a Tite Curet. Vamos a escuchar un tema que relata la realidad de cualquier país, de cualquier pueblo de Latinoamérica. La realidad del hombre que trabaja a diario para construir los sueños de otros. Juan Albañil, en la voz de Cheo Feliciano. Bueno, familia, esto es una historia verdadera y viene sucediendo hace rato. Y el hombre ahí. Juan Albañil, el edificio que levantaste con lo mucho que trabajaste está cerrado, está sellado. Es prohibido para ti, Juan Albañil. Como es domingo, Juan Albañil por la avenida va de paseo mirando cuánto construyó. Hoteles, condominios, cuánto lujo. Y ahora, como no es socio, no puede entrar. Juan Albañil no puede entrar, no puede entrar. Juan Albañil, hombre vecino, cuánto has soñado con la llamada igualdad. Juan Albañil, pero dile a tus hijos que en el cemento no hay porvenir. Como es domingo, Juan Albañil, por la avenida va

de ir haciendo retroceder este virus maldito es siendo conscientes, siendo también unidos, porque la unidad es muy importante en estos casos. Y nos vamos a despedir con un cantante cubano, con su voz ronca y aguardientosa, como dicen en Cuba. Me refiero a Cándido Fabré, con quien nos vamos a despedir con el tema A la hora que me llamen voy. Fue Salsa con Historia, junto a la grata compañía de Iván Córdoba en Radio San Joaquín.